el amor que tenía él hacia el padre, Abraham hacia el padre. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes recuerdan que anteriormente Dios le había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela. O sea que tenía que dejar a sus padres y marchar por fe, porque Dios le llamaba. Pero ahora la prueba venía un poquito, tal vez más difícil, porque a veces dejar a los papás es sencillo, es fácil. Ahora le tocaba un poquito más a él. Ahora Dios le pedía que le diera a su hijo. Primero Dios le probaba para ver si su amor estaba antes que sus padres. Ahora le probaba si su amor estaba antes que su hijo, el hijo de la promesa. Y esta parecía una prueba que de pronto no podría pasar. Si a cualquiera de nosotros Dios de pronto nos dice, nos habla con voz audible y nos dice, Mario, ofréceme a tu única hija, tráela y hacía un holocausto, un sacrificio. El otro día decíamos, bueno, que algunos papás ya querían ofrecer a su hijo ya de por sí. Ya lo querían entregar, pero no. ¿Qué pasaría si Dios nos pide a nosotros un sacrificio de este tamaño, de esta manera? Hay algo que vamos a mirar en Génesis capítulo 15. Abraham había alcanzado un nivel de confianza, de entrega, de fe, que nosotros tenemos que alcanzar. Pero ¿saben qué? En otras oportunidades Dios le habló a Abraham, y vamos a mirar en Génesis 15, versículo 1, la manera en que Dios le hablaba a Abraham. Dice 15:1. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Fíjense cómo venía Dios a hablarle, no temas, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón. Ahora vamos a mirar en Génesis 17. Versículo 1 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Las voces que había escuchado de parte de Dios eran palabras, voces de promesas de que Dios estaba con él. De parte de Dios, para con él. ¿Ah? Pero esta oportunidad, aquí en el capítulo 22, escuchamos que la voz de Dios viene de otra manera. ¿Ah? Porque dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Esto ya desde el comienzo dice que era una prueba. ¿Ah? Dios probó a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, ven aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y terminó la palabra de Dios. Anteriormente le decía, yo soy tu Dios, yo soy tu escudo, vamos a hacer pacto entre tú y yo, había una promesa. Pero ahora Dios le hablaba y le decía, bueno, tenés que ir a un monte donde yo te voy a decir cuál es, y me tenés que dar a tu hijo, tu único hijo, le resalta a Dios. A veces es difícil entender o comprender a Dios. ¿Sí? Mucha gente se pasa mucho tiempo, se detiene mucho tiempo en esto, en querer comprender a Dios. Y usted a Dios no lo va a comprender. Trate de comprender su amor, su misericordia para con su vida, su paciencia para con usted. Trate de comprender esas cosas y va a encontrar que que nuestra capacidad no está a ese nivel de entender por qué Dios nos ama, por qué tiene tanta paciencia, por qué tiene tanta misericordia para con nosotros. Cuando Dios nos habla, no tenemos que estar tratando de razonar, entrar en un razonamiento de ay, ¿por qué será que Dios me dice esto? ¿Por qué? No, simplemente esto es por fe. Es creer y caminar en esa palabra. Lo que movió a Abraham a realizar este acto, porque él iba directamente, ya iba con el cuchillo, iba todo preparado, él lo hacía. Dice en uno de los libros del Nuevo Testamento que él estaba tan seguro de que Dios le había prometido que de ese hijo iba a salir la simiente, que si él lo ofrecía, Dios se iba a engrandecer levantando de la ceniza. Era la promesa de Dios y él continuó adelante. No sé cómo va a ser Dios, pero él me pidió esto y yo lo voy a hacer. Y yo sé que va a cumplir la promesa anterior. Yo sé que él va a hacer eso. Yo sigo caminando porque sé que Dios lo va a hacer. Y cuando Dios le pide su único hijo, las promesas anteriores fueron las que le fortalecieron a él a hacer este, a dar este paso. Porque él resonaba, yo soy tu escudo, vamos a hacer pacto. Te voy a conceder un hijo que va a tener multitudes a través de él. Mira afuera, mira las estrellas, así va a ser tu descendencia. Y él se movía por esa palabra. Esas palabras, esas promesas de Dios eran lo que lo movían a confiar en Dios. Algunos dicen, he escuchado a algún predicador que dijo, bueno, pero este hombre no amaba tanto a su hijo porque fue tan fácil para darle este paso. Lo amaba demasiado. Lo amaba demasiado. Pero también amaba mucho más a su Dios. Y sabía que su hijo, el mejor lugar donde podía estar, era en la obediencia de Dios. Y hay muchas cosas que vamos a hacer de pronto que pareciera que duelen, pero que sabemos que si no actuamos de esa manera, Dios no nos va a bendecir. Así que tenemos que comenzar a movernos como Dios quiere que nosotros nos movamos. Hay algo tremendo que dice aquí. Leemos el versículo 2. Dice, toma ahora a tu hijo, coma. Tu único, le resalta a Dios. Coma. Isaac. Coma. ¿A quién ama? A mí me gustan las comas, no sé si se dan cuenta. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En este pedacito, ¿saben lo que está diciendo Dios? Dios le está diciendo, toma a tu hijo, a tu único, al único que tiene, y Isaac quiere decir risa. Y toma a tu risa, toma tu alegría, toma eso que a vos te trae tanto gozo, tanta alegría, bueno, yo lo quiero para mí. Tráelo y ofrecelo un sacrificio para mí. Una de las cosas que tiene el cristiano a veces es que no solamente le entrega a Dios las tristezas, las amarguras. Señor, esta prueba, esta dificultad. Señor, esto que... Pero ¿cómo le cuesta entregar también aquello que le trae gozo, alegría a su corazón? Permíteme decirle que eso también le pertenece a Dios. Trae esa risa. Eso que te produce gozo, tráemelo. Y ofrécelo. En sacrificio. Y haz con él un holocausto. No solamente tenía que degollarlo, matarlo, sino que también prenderlo fuego. Eso tenía que hacer Abraham. Ahora, si notamos una cosa que este hombre dice que tuvo que caminar un camino de 3 días. ¿Y saben qué? Cuando Dios nos pide algo, también nos deja que nosotros tomemos la decisión y reflexionemos cuando vamos a ofrecer algo para Dios, cuando le vamos a entregar algo a Dios. Imagínense ustedes, todas las preguntas que habrán venido a la mente de Abraham, todas las dudas, toda clase de preguntas que venían trayendo un montón de conflictos en su mente. Pero él continuaba adelante, continuaba adelante, continuaba adelante, marchaba. Él seguía adelante. Y nada detuvo su andar. Vamos a mirar el versículo 3. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y preparó su asno, quiere decir eso, pues me trago en esa palabra. Así que preparó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dio. O sea, él, primero, encontramos aquí que el que tiene algo para hacer para Dios, algo que entregarle a Dios, lo hace muy de mañana, o sea que lo primero que hace, el que ama a Dios, lo primero que hace es tratar de agradar a su Dios. Y muy de mañana este varón comenzó a preparar todas las cosas. Le llamó la atención a su esposa, le llamó la atención a los siervos, que este varón de golpe planeó una salida. Y dice que comenzó a preparar todas las cosas, llevó a dos siervos consigo, llevó a su hijo. Dice que cortó leña, preparó todo y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Es muy importante estar siempre en el lugar donde Dios nos dice que tenemos que estar. Es muy importante para nosotros comprender que Dios también tiene un sitio para nosotros, donde va a recibir nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro holocausto, nuestro servicio. Versículo 4 dice, al tercer día, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. 3 días caminó Abraham y en esos 3 días habrá tenido una charla con su hijo, con sus siervos, y a dónde vamos, y por qué surgió ese viaje, qué es lo que vamos a hacer. Vemos que llevamos leña, todo. Y llegó a un lugar y Abraham alzó los ojos y vio el lugar de lejos. Y dice el versículo 5, dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Fíjense en usted esta declaración tremenda. Llegó hasta allí. Y dice que le dijo a los siervos, quédense ustedes aquí. Porque de ahora en adelante lo que hay que hacer lo hacemos solamente nosotros. Iré con él. Noten las palabras que utiliza. Dice, esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Coma. Nosotros vamos a rendirle a Dios toda la alabanza, la adoración, lo que Él se merece, todo tributo, vamos a ir. Él y yo, el niño y yo, vamos a ir. Y volveremos a vosotros. Él sabía que tenía que matar a su hijo y ofrecerlo a Dios. Vamos a ir, pero volveremos. Yo no sé si traeré ceniza, yo no sé si lo traeré arrastrando, pero vamos a volver. Vamos a volver. Fíjense en todas las declaraciones de fe que hacía este varón. Cuando Dios promete algo en nuestras vidas, y si usted se aferra a esa promesa, cada vez que usted hable va a hacer declaraciones de fe. Las personas que no toman las promesas de Dios, sus declaraciones son negativas. No sé si voy a poder, no sé qué va a pasar. No, esto no va a cambiar. todo negativo. Pero aquella persona que se aferra a las promesas de Dios, sus declaraciones son distintas. Sus declaraciones dicen, Dios lo va a hacer, porque me lo prometió. Va a llegar el momento donde todo va a ser como Dios dice. Yo voy a gozar esa promesa, porque Dios es fiel. Y Él me lo prometió y Él me lo va a dar. ¿Cuándo? No sé. Ese es el único no sé, pero es el tiempo de Dios. Ese es el tiempo de Dios. Volveremos a vosotros. Versículo 6, dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Esta es una escena tremenda. De pronto, comenzar a caminar y darle toda la leña al niño, cargó sobre sus hombros, y él llevaba fuego, ya encendido. Aquel que tiene la promesa de Dios, tiene el fuego. Aquel que tiene la promesa de Dios, marcha. Y si hace falta tener el cuchillo en la otra mano, si hace falta sacrificar, sacrificaba. Marchaba, andaba, no se quedaba. Aquí encontramos en esta partecita que una representación de Dios, una imagen de Dios, porque el fuego simboliza el juicio que Dios tenía para con toda la humanidad. Y vemos al niño que cargaba el leño. Ahí vemos a nuestro Señor Jesucristo cargando la cruz, el madero. Es una imagen allí de la obra que Dios hizo. El fuego y el cuchillo. La ira de Dios. Y en Jesús allí el leño llevando la cruz. Versículo 7 dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo. Esto fue lo más tremendo. Ahora imagínense ustedes esta escena. Padre mío. Y él respondió, heme aquí. Mi hijo, vos sos mi papá. Y él le decía, sí, vos sos mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego, el niño decía, he aquí el fuego y la leña. ¿Mas dónde está el cordero para el holocausto? El chico conocía porque le veía preparar los sacrificios, preparar el holocausto. Y lo que Abraham siempre hacía, la costumbre, era preparar el cordero y ya dejar uno separado, uno el más lindo, el más gordito, el más sin manchas, sin ningún problema físico. Ese lo ofrecía siempre a Dios. Siempre tenía la leña, siempre tenía el fuego, siempre tenía el cuchillo. Y este chico se comenzó a preguntar, estamos yendo a un lugar. Papá, he aquí la leña y ahí está el fuego y el cordero. ¿Dónde está? Abraham tenía el cuchillo en su mano, pero el que pegó la puñalada fue ahí Isaac, porque para un padre de pronto decirle, ah, sos vos el cordero. Le clavó allí un puñal en su corazón. Pero vemos que la respuesta de Abraham fue la respuesta apropiada, justa. Y dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. No sé. Pero Dios es Dios de provisión. Y seguía marchando. Qué tremenda la fe de este varón, ¿verdad? De pronto llevar a su propio hijo y tener que ofrecerlo y llevarlo y presentarlo ante Dios. Todos esos días que caminó, 3 días, un montón de dudas, de preguntas. Y encima ese último momento, esa charla, Padre mío, ¿no? Y esa pregunta que le hace, pareciera que cualquiera de nosotros tiramos el cuchillo, dejamos el fuego a un lado y abrazamos a nuestro hijo. Listo, Dios, esto no me lo pidas, esto no te lo puedo dar, ¿no? Pero este hombre seguía adelante y decía, Dios nos va a proveer. Dios proveerá un cordero. Versículo 9 dice, y cuando llegaron al lugar de Dios, que Dios le había dicho, cuando llegaron a donde Dios le había dicho que tenían que ir, edificó allí Abraham un altar. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Vamos a seguir mirando toda la escena esta. Llegaron y Abraham dijo, este es el lugar. El niño dejó la leña y Abraham inmediatamente buscó unas piedras y comenzó a levantar un altar allí. El niño le ayudaba, le traía las piedras y comenzaron allí a levantar el altar. Todo como había aprendido. Estaba viendo todo. Y dice que después de poner el altar, preparó la leña, la armó todo bien, y dice que hizo algo. Compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Puso toda la leña allí y lo llamó, vení, vení hijo mío. Y lo ató. Imagínense esa escena donde este hombre comienza a atar a su hijo. Ató sus manos, ató sus pies, lo tomó, lo levantó y comenzó a dar unos pasos, a caminar y lo puso sobre toda la leña, esa que iba a prender fuego, esa que iba a encender. Vemos que tremenda fe de este varón. Pero, ¿qué pasó del niño? Papá, vos me dijiste que Dios iba a proveer. Pero ahora veo que el cordero soy yo. Tanto uno como el otro se movían en lo que Dios decía. Y hay una cosa que tenían que es tremenda. De parte de Isaac para con su padre. Era confianza en lo que el papá había dicho. La confianza que tenía es que dijo, papá, iremos y volveremos. Ah, si papá dijo eso, va a ser así. Y ni siquiera preguntó cuando poner las manitos así. Y puso las manos y lo ató. Y cuando quedó todo atado, él ni preguntó. La palabra dice que Isaac ni siquiera habló. Simplemente hacía lo que su papá le decía. Y esto me habla de que, ¿cómo tendría que ser la familia de Dios? ¿Cómo tendría que ser nuestra familia? De que cuando el padre dice, bueno, se hace tal cosa, el chico no dice nada, sino que hace las cosas. ¿Y por qué tenemos que hacer eso? ¿Y para qué? ¿Y por qué? No, yo no quiero. Eso es hoy. Pero aquí vemos que tanto de parte de Abraham como de Isaac había una conexión, había una comunión tremenda, había una obediencia y había un respeto. Por lo que uno y el otro hacía. Y confiaban en lo que Dios hace y en lo que Dios había prometido. Dice la palabra, siempre se centra en Abraham, pero también Isaac no dice nada. Cuando él preguntó, la palabra describe que él, lo que él preguntó. ¿Dónde está el cordero? Preguntó. Pero ahora no dice nada. Él simplemente se guardó, se confió, que dijo, Dios va a proveer. Dios proveerá de un cordero. Listo. Incluso puso sus manos, dejó que lo ataran, y cuando lo llevaron, lo pusieron sobre toda la leña, él siguió confiando. Porque papá dijo eso. Tanto como el niño tiene que haber respeto para con el padre tiene que imponer ese respeto. El respeto no se impone, el respeto se gana. ¿Cómo lo gana? Con sus acciones. Papá y mamá tienen que ganar el respeto de sus hijos con acciones. Que de pronto no seamos una cosa y digamos una cosa y hagamos otra, sino que lo que nosotros decimos podamos mantenerlo y hacerlo. Ahí ganamos respeto para con nuestra familia. Ahora llegamos a algo tremendo. Dice versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Punto. La escena más tremenda, el momento más difícil para Abraham. Esperando que Dios actúe, que Dios haga algo. Y aún si es necesario clavar el cuchillo, lo clavaba, no tenía problema. Porque confiaban que Dios iba a actuar. Confiaban que Dios le iba a devolver a su hijo. En ese momento dice que extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Lo puso sobre su cuello. Y versículo 11 dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Ahí un ángel fue enviado. Y dice que no era cualquier ángel, sino que el ángel de Jehová. Fue el que le habló y le dijo, detén tu mano, Abraham. Frená. Ya conocemos. Noten esto que dice, versículo 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. El ángel de Jehová le dice, ya conozco que temes a Dios. Algunos dicen que este ángel de Jehová, que aparecía de vez en cuando, no siempre aparecía, era el mismo Señor que hacía sus apariciones en el Antiguo Testamento. Y este ángel de Jehová dice, ya conozco que temes a Dios. Y no rehusaste a tu hijo, a tu único hijo. Y dice versículo 13, en ese mismo momento, dice, entonces Abraham alzó sus ojos y miró y he aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Imagínense ustedes este momento. La voz de Dios le dice, detente, no hagas el sacrificio. Porque no rehusaste a tu único hijo, ya está. Hemos entendido, he comprendido que amas a Dios. Inmediatamente escucha un ruido, se da vuelta y ve un cordero allí, un carnero trabado por los cuernos entre unas ramas. Y la palabra dice que ni siquiera desató a su hijo, nada, no dice nada. Sino que inmediatamente fue y tomó ese carnero y dice que lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Esta historia es una historia tremenda, que nos habla acerca de fe, de confianza en Dios, que nos habla de realmente de caminar como Dios quiere. Y cuando Él nos pide algo, nosotros también ofrecerle a Dios. ¿Cuál es tu gozo? ¿Cuál es tu alegría? ¿Qué es lo que tienes que de pronto te produce a ti risa, gozo? Si Dios hoy te lo pidiera, ¿se lo ofrecerías? Si Dios hoy te dijera, dámelo, quiero que lo sacrifiques, quiero que hagas un holocausto, se lo entregaríamos a Él. ¿Sabes que muchas veces dejamos ciertas cosas para nosotros? Dejamos para nosotros cierta parte, ciertas áreas de nuestras vidas. Pero Dios quiere de nosotros todo. Y en este varón podemos encontrar que cuando se lo pidió, cuando pidió a su hijo, él se lo ofreció, confiando en que Dios le daría algo mejor. Vamos a mirar en Hebreos capítulo 11. Ya, este es el último texto. Hebreos capítulo 11. Y leemos el versículo 17. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, su único hijo. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Dios le había prometido que a través de Isaac, toda la descendencia que él iba a recibir, solamente provenía de él. Pero sin embargo, Dios se lo pedía. Dice, pero dice versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos y de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Allí encontramos que este hombre confiaba de que aunque tuviera que matarlo, Dios le iba a devolver a su hijo e iba a cumplir la promesa. Y yo quiero decirte en esta mañana que puedas confiar en Dios. Que cuando Dios te ha prometido algo, Dios te ha mostrado algo, Él lo va a cumplir, Él lo va a hacer. Pero hay una cosa que hay que resaltar en esto. Cuando Dios nos pide que podamos hacer algo para Él, en este caso tenía que sacrificar a su hijo, dice que dejó. Cuando fueron, dejó a los siervos a un lado. Lo dejó a un lado y siguió adelante. ¿Por qué? Porque estos siervos no iban a poder entender lo que Abraham iba a hacer. Abraham hasta ahora había hablado de promesas de parte de Dios. Y sus siervos habían escuchado esas promesas. Pero de pronto que Abraham tuviera que sacrificar a su hijo, estos siervos iban a decir, pero ¿cómo? ¿Y las promesas de Dios? ¿Y lo que Dios prometió? Pero sin embargo, leímos que al comienzo del capítulo 22 dice, y probó Dios a Abraham. La prueba era para Abraham, no era para los siervos. Y muchas veces las demás personas no van a entender el trato que Dios tiene personalmente con nosotros. Y ellos van a encontrar contradicción incluso en la prueba que Dios pone en nuestras vidas. Muchas personas no van a entender el trato que Dios está haciendo con mi vida. Y si Dios te dijo que te va a dar esto, ¿Por qué? Ahora tenés que hacer esto otro. Si Dios te dijo que a través de este hijo ibas a tener descendencia, ¿por qué tenés que matarlo? Aquel que recibe la promesa lo hace y sigue marchando. Pero los que están fuera no entienden, no lo van a entender. Por eso es que Abraham fue sabio y dejó afuera a los siervos. Ustedes quédense aquí. Nosotros iremos, adoraremos y volveremos. Y volveremos. Él sabía que Dios iba a cumplir la promesa. Usted y yo tenemos que marchar en las promesas que Dios ha hecho en nuestras vidas. No se mueva de esa palabra. Porque esa es la palabra que es fiel. Esa es la palabra que es verdadera. Y esa es la palabra que nos mantiene. Hablamos el otro día acerca del caballito, ¿se acuerdan? Bueno. Aférrese, súbase a ese caballito, súbase a esa palabra, súbase a esa promesa. Y siga marchando. Siga marchando. No se quede. Aunque de pronto la prueba, la dificultad o la manera en que Dios le va a probar le parezca difícil, siga marchando. Aunque tenga que caminar 3 días y un montón de preguntas, dudas vengan a su mente, siga marchando. Porque Dios tiene una bendición para nuestras vidas. Y simplemente Él también tiene que ver y comprobar si lo que decimos lo tenemos. Está aquí adentro. Porque muchas veces hablamos. Hablamos y no actuamos. Entonces Dios también nos prueba. Y esa prueba no es para demostrarle a Dios, sino demostrarnos a nosotros mismos. Porque es importante saber usted, que usted sepa cuánta es la fe que tiene, cuánta es la entrega que tiene, cuánto es el amor que tiene para con su Dios. Porque eso nos fortalece y nos hace seguir adelante. Amén. Muy bien, gloria a Dios.